no nos deja tranquilo estar en esta situación, y nosotros somos nuevos dentro de la comisión directiva hace un año, y bueno, nos encontramos con todo esto y no queremos dejar pasar, así que estamos todas las semanas o cada 10 días haciendo un relevamiento de lo que se recauda, y cada vez es menos, digamos, se empezó con una gran cantidad de gente que pudo colaborar, pero fue disminuyendo, y al ser un monto tan elevado parece que uno no avanza mucho.